abierta, pero sé que se marchó. Me dio la espalda y solo vi sus alas. ¿Cómo es posible? Si fuiste para mí como un demonio. Cruza la puerta, viene, me despierta y no está. Yo solo